me da una cosita con mucho placer. Me pica por aquí, me pica por allá, me pica por aquí, me pica por allá. Es que yo tengo una pelucita que me hace sentir feliz, feliz. Me recorre de abajo arriba y me pone a reír así. Pelúzate Manuela, quítate la batola, con ese coquilleo mejor el de bola bola. Quítate los zapatos, suéltate el cabello, ábrete la blusa si mucho te pica. Porque muy sabrosa es la pelucita, porque muy sabrosa es si te pica, te pica. Porque muy sabrosa es la pelucita, porque muy sabrosa es si te pica, te pica. La pelucita, la pelucita. Y me da una cosita con mucho placer. Y me da una cosita con mucho placer. Me pica por aquí, me pica por allá. Me pica por aquí, me pica por allá. Es que yo tengo una pelucita que me hace sentir feliz, feliz. Me recorre de abajo arriba y me pone a reír así. Pelúzate Manuela, quítate la batola, con ese cuquillo mejor es de bola a bola. Quítate los zapatos, suéltate el cabello, ábrete la blusa si mucho te pica. Porque muy sabrosa es la pelucita, porque muy sabrosa es si te pica.